Estimado público radioescucha de noesradio.cl, tenemos el agrado de presentar el programa número uno de la radiofonía hispanoamericana, interpretado por las superlocutoras Joana Watson como Joanita, Maritza Ordóñez como Maritzita, y en los controles Andrés Nigro como Patito. Aquí comienza 100 menos 10. 100 menos 10. Buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo les baila? ¡Bien! Joana Watson. Muy buenas noches, queridos amigos. Sabemos que nos han extrañado, que la semana pasada no tuvimos programa, pero esta vez estamos de vuelta en gloria y majestad. Hola, hola, hola, amigos. Aquí bienvenidos. Aquí les habla su locutora estrella, Maritza, con nuevas novedades para ti, que nos estás escuchando. ¿Cómo has estado, Joe? Mira, he estado bastante bien. ¿Cómo está la baby? Muy bien. Qué bueno. Bien, ya preparándose para... ¿Para salir a flote? A sí. Este mundo contaminado. Exactamente. Un saludo para Patito, que está en los controles. Andrés Nigro. Un aplauso. Quiero comentarles que he comido tanto que estoy arrebatada. Hemos comido como una cerda. Sí, bueno, los gajes, ¿no? Del embarazo, tú sabes. Y yo lo que la sigo. Claro. Oye, creo que queremos... Eso es todo, amigos. Queremos contarles que tenemos un programa bastante singular hoy. Programón, único en su especie, ¿eh? Sí, vamos a hablar de todos esos artefactos que, si bien a lo mejor no fueron creados en los años 90, se hicieron masivos en los años 90. Así es. Como por ejemplo, tenemos una... Las dos tenemos aquí una listilla bastante amplia de todas esas cosas que empezamos a tener o que evolucionaron en los años 90, como por ejemplo el microondas. Así es, los videos, el hervidor eléctrico, la televisión, que también evoluciona, el celular, la radio, el CD, la aparición del CD, la radio, la cámara, la máquina de afeitar, Internet, ¿sí? Los juguetes. Con Internet es el Messenger, ¿sí? Los juguetes. Los relojes. Mira, las toallas. No sé, hay cosas que a mí se me ocurren que pueden haber salido en los años 90. ¿Ya? Como por ejemplo, el... Por ejemplo, el televisor. No, el transporte escolar. Yo me acuerdo que antes, el transporte escolar como transporte... Amarillo. Sí, yeah. Porque yo me acuerdo que antes era casi como, no sé, tú tenías un auto y no tenías pega y te dedicabas a repartir niños. Pero después salió como la ley, que todos tenían que ser amarillos, claro. Sí. Que tenían que tener ciertas comodidades, tenían que tener letrerito... vistoso, que diga escolar. Exactamente, sí. Salió como ley. ¿Ya? El coso este escolar. Sí, podría ser. Sí, sí, bueno, yo creo, porque en realidad yo de chica tampoco me acuerdo. ¿Tú alguna vez anduviste en el furgón escolar? Pero por supuesto que sí. Pero que yo no, porque no teníamos dinero y mi mamá inmediatamente me tiró en una micro y me dijo: ¡te vas sola! Y yo: ¡no, mamá, no dejarme! Y no, me tiró sola a la micro y nunca me llevaron en un transporte escolar, pero por eso yo nací así. Pobrecita. No, yo sí anduve en transporte escolar y me acuerdo, bueno, primero era un auto normal. ¿Ya? Y después me acuerdo que era bacán, tuve una experiencia porque con todos los niños nos íbamos jugando, bueno, de partida en la mañana íbamos todos durmiendo. Y después a la vuelta de clase íbamos todos gritando y le íbamos, la típica talla de pendejo, así íbamos gritando a la gente, sí, en la calle, obvio. Onda, oye, se te cayó la cabeza, ¿cachai? Pura hueá así. Y nos faltaba el que miraba, sí, que se te cayó el brazo, se te cayó la polola. Y era así ya, pero catarsis, nos cagábamos la risa. Oye, pero ¿de qué año, hasta qué año fuiste a, digamos, séptimo o algo así, ¿no? Sí, no, yo creo que hasta sexto, por ahí. ¿Hasta sexto? Pero cuando llegaste al liceo ya no, no. Iba ahí en... loca total. Adulto joven. Loca total, llegaste, sí, ahí. Perdía. Perdía por la vida. Perdía en acción. Sí. Bueno, y tantas cosas, ¿no? Bueno, yo te tengo una evolución que aquí vamos a tener que ocupar la mente, porque este programa, además de contarte, te hace pensar. ¿Tú te acuerdas del VHS? Pero por supuesto. Yo también, porque hasta el año pasado tuve uno y que todavía lo tengo, porque yo creo que debe haber sido de las últimas personas que ha tenido DVD en este mundo. Fíjate que ha evolucionado de una forma, hoy estoy acoplando, ¿no? De una forma increíble, desde el N1500 de Philips de 1971 al NVHD650 de Panasonic. Anoten. En 1990. Anoten, por favor. De diseño estilizado. ¡Cuenta con un control remoto! Bueno, en los 90, era la novedad. Sí. Operaciones multiprograma, ¿podéis creerlo? Increíble. Posibilidad de grabar. Como el hoyo, pero grababa. Como el hoyo, pero grababa. Y la programación mediante códigos de barras. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Este era el NVHD650 de Panasonic. La última chuma del mate. La última chuma del mate, absolutamente. Y también recordemos la videocámara de Sony de 1980. Que antes que aparecieran las videocámaras, una cámara con una grabadora video combinada en una unidad portátil para filmar imágenes, se necesitaba una cámara de 16 milímetros y más tarde de 8 milímetros. Aunque las primeras videocámaras resultaban grandes y aparatosas, permitían al usuario ver la grabación inmediatamente a través del visor y este podía editar imágenes de manera simple y al instante. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Bueno, yo, ¿tú, ¿en qué momento dejaste de ver VHS? Hasta hace como 2 años, más o menos. Hace como 2 años. Yo, a mí me pasó que yo siempre arrendaba películas en mi videoclub y todo. ¿El videoclub, amigo? En mi videoclub Nomos, que queda en Barnechea, 13.420, al lado del Pollo Donald y de la peluquería de la nenita. Sí, un saludo para ella. Bueno, el caballero este ya siempre me arrendaba películas y todo, y de repente empecé a cachar que yo no tenía los estrenos, pues no tenía acceso a los estrenos ni a nada. Porque tenía un VHS, no tenía DVD, pues cuando ya ustedes todos tenían, digamos. Ah, qué mala. Digamos, esto fue recién este año. Pero ¿sabes qué? Ahora, a mí me pasa, por ejemplo, que a mí me gusta como cinearte o cine. Yo que soy tan culta, ¿no? Culta y todo eso. Me gusta ver como cine bastante singular. Y me pasa que la película que quiero ver, las películas que quiero ver, no existen, claro, en DVD. Claro, en VHS. Claro, sí. Me pasa al revés. Como... O sea, y pucha, ha sido un gran factor de mi vida, que me ha influido y me ha afectado. Y de hecho, ha pasado que muchos videoclubs han empezado a vender sus VHS. Sí. Y a precio de huevo. Sí, el caballero ahí del Nomos lo estaba vendiendo a 2 lucas, como 3 películas, ¿cachai? Así que yo le compré La Naranja Mecánica, El Exorcista y otra cuestión más. Y las voy a guardar como huesos santos, porque yo sé que van a valer oro en algún momento. Y yo las tendré así como un vinilo, guardadas para mi tesoro personal. Qué bueno que nombraste vinilo, querida Maritza, porque me das el pase para hablar de una evolución, bueno, que en realidad no viene del vinilo, pero sí viene del cassette. El traspaso del cassette hacia el CD o disco compacto. Ah, pero qué interesante. Muy interesante. Para que ustedes sepan, el CD fue creado en el año 1980 por Sony y Philips y se empezó a comercializar en el 82. O sea, uno cree que la cuestión es más nueva, pero no. No, pues. Yo les voy a hablar de algunas cositas freak del CD. Bueno, para que ustedes sepan, la capacidad original de un CD era de 650 megas para 74 minutos de audio. Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene eso de especial? Resulta que era lo que dura exactamente la novena sinfonía de Beethoven. No te puedo creer. Sí, y yo aquí investigando todo este mundo del CD... era tan caro la producción del CD que los creadores como que decidieron ocupar este medio de no de comunicación, pero este medio como de grabación de sonido para la música clásica, que era la música como de más alta calidad. Entonces, claro, como que valía más la pena invertir la música, y yo asocio a que seguramente fue por eso que duraba, claro, lo que dura la novena sinfonía de Beethoven. Y más aún, quiero agregar algo súper, bastante fundamental, interesante, queridos amigos, escuchen, porque en este programa también se aprende. Los primeros títulos grabados en discos compactos fueron... Atención. Atención, redoble de tambores, patito. Los primeros títulos grabados fueron La Sinfonía Alpina de Richard Strauss, Los valses de Frédéric Chopin, interpretados por el pianista chileno Claudio Rau. Claudio, pionero en todo. ¿Qué parece? Y el álbum de Los Visitantes de ABBA. ¿Qué te parece? Mamma mía. Nana, want your birds. Ajá. Hana, when I want you. Bueno, y otro dato freak que les quiero dar de los CD es que el diámetro de la perforación central de los discos compactos fue determinado en 15 milímetros. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando entre comidas, cuando comían estos los creadores del CD, se inspiraron en el diámetro de la moneda de 10 centavos del florín de Holanda. Y en cambio, el diámetro de los discos compactos de 12 centímetros, el diámetro, corresponde a la anchura de los bolsillos superiores de los sacos para hombres. Porque la filosofía de ese tiempo era que todo tenía que caer en los bolsillos. Todo pocket, todo de bolsillo. Y mira, es por eso, queridos amigos, que las medidas del CD son aquellas. Pero gracias, Joana, por este minuto cultural. Pero en realidad no, de verdad. Yo creo que todos nuestros radioescuchas están emocionadísimos con la noticia, ¿verdad? Sí. Yo no tenía idea. Yo tampoco me enteré hoy día. Qué bueno, qué bueno. Me gusta que aprendamos con la radio. Oye, un datito, otra cosita que se me olvidó. Dígame. ¿Tú sabes cuál es la vida útil de un CD? No tengo idea, me imagino cuando se... No, en realidad no sé. La vida útil se supone que es entre 2 hasta más de 8 años, pero aunque en condiciones especiales de humedad y temperatura, se calcula que pueden durar unos 217 years. Mira, como una like turtle. O sea, increíble. O sea, vamos comprando nomás disquitos chiquillos. Y a cuidarlos por chiquillos, no los presten, porque sí. no se devuelven. Sí. ¿O no? No se devuelven, así que no los impresten. No nos empresten los discos. Bueno, yo te quiero... Vamos grabando nomás. Vamos. ¿Le gusta el disco a tu amigo? Usted se lo graba con la tecnología de hoy, del 2000. Sí, pues. Se lo graba y se lo pasa. Además que tanto para bajar hoy día desde... 150 pesitos vale un CD ahora. Así es. Hay una promoción de 10 CD por Luca en Avenida Providencia. Entrando a Providencia, cerca de Too Much, tu restaurante de comida japonesa, en el cual puedes comer exquisito sushi por solo 4.990. Tenemos una promoción muy rica. ¿De qué, Joana? ¿De qué es? De sushi, por supuesto, de sushi. Y recuerden que si no les gusta el crudo, tenemos platos calientes, como los fideos teriyaki o los filetitos yakisoba. Y tenemos unos ricos postres exclusivos y únicos. ¡Qué rico! Al tengo ganas de ir. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Nos vamos, amigos! ¡Adiós! No, se te olvidó decir que serán atendidos por ti. Serán atendidos por mí, por Maritzita. Y se llevarán un autógrafo de regalo. Un autógrafo mío. Y recuerden preguntar por Andrea, porque yo ocupo mi nombre artístico en mis trabajos. O Wanda también, ¿no? Bueno, yo te quiero hablar, querida Joana, de la radio. O más conocido como el magneto. Así es. Fíjate que tú te acuerdas de la Panasonic Ghetto Blaster. ¿Yo, eh? No. Yo tampoco, pero no importa. Porque este... Yo sé que te vas a acordar cuando te muestre la imagen. Ese, mira. ¡Sí! Sí, hijo. Es la típica radio cuadrada entera que llevaba el Lolito de la época en el hombro. Así es. ¿Y sabes por qué? Porque este Ghetto Blaster, que se llamaba, era típico de las poblaciones negras en Estados Unidos, que se fabricaban en rojo intenso, o otros colores llamativos. Era el modelo de Panasonic, cajas rectangulares con altavoces extraíbles. Aunque funcionan con pila, producen un potente sonido. Con esto los cabros bailan ahí breakdance. Y aquí los Kuma en realidad escuchan el partido, yo creo, pues, ¿no? ¿Qué más van a hacer? Típico que se subían con esa radio arriba de la micro. Sí. Eso tenía que soportar. Sí. Y típico que tenía como un arito de cruz. ¿Sabes qué, chaval? Tenían como un arito de una cruz y su choco panda. Sí. Y la radio, la tonta radio. Y la radio, pero que era un monstruo de radio. Sí, pues, era bien grande y pesada. Pero bueno, en Estados Unidos lo ocupaban los guetos de negros para hacer su breakdance, y acá lo ocupaban los flightes de Santiago para hacer sus... Qué buena. De chorías. Y si lo pensamos un poco, a lo mejor eso, que la gente anduviera con la radio en la mano, dio pie para que estos gallos, que se le ocurre todo, dieran paso al MP3, instrumento tan utilizado hoy en día. Pero por supuestamente, es más, te voy a hablar algo de eso. Fíjate que en 1995 Philips introdujo el cassette compacto digital. toda una innovación en la grabación del sonido digital. ¿Cuál es el cassette o el compact? El cassette compacto digital. No sé. ¿Minidisc? Ah, ya, bueno. Patito nos aclara. Gracias, Patito. La cuestión es que tenía varias funciones. Bueno, gracias. Y también quiero hablar de algo muy importante que seguramente tú te debes acordar, querida Joana. Por supuestamente, en 1991 sale, nace y renace My First Sony. ¡Ay, sí! A mí me gusta. De pelo suelto. No, pero era. Pero me prefiero mi primer Sony. Me gusta cantar. Pero prefiero mi primer Sony. La marca número uno en radio difusión. No, y es de Mattel. Y es de Mattel. Gesmar para jugar. Oye, pero te digo algo. Dime. Creo que es la hora, ¿o no? ¿Son las 22:30? ¿Es la hora de decir la hora? ¡Es la hora de decir la hora! Son las 10:30. 9:30 en Canarias. Gracias. Gracias, querida Anita, y que nos das la hora, olé. Bueno, vamos a ir con un temita, ¿no? Pues sí. Bueno, pero antes quiero decir, a propósito de lo que tú estabas diciendo, viste que yo siempre que quise tener un tuve. Pero bueno, obvio, vos siempre... No, quise tener siempre un primer Sony. ¡Un primer Sony! ¡Un primer Sony! Y bueno, y lo has tenido. Y no, porque he sido pobre. Bueno, te contaré que yo también he sido muy pobre y que nunca me han regalado esto, pero algún huevón se tiene que acordar de esta cuestión. Así que si tú lo tuviste, cuéntanos. Cuéntanos tu experiencia. ¿Qué se sentía? Yo nunca tuve My First Sony, era más pobre. Sí, pero era... Oh, era bacán. Era bacán. Sí. Oh, era yo como soñaba con tener uno. Y era de colorcito, era así, colores. Oh, era llamativo, era... No, no. Eran como para... Distintos, de como uno para hombre, otro para mujer, uno para niño, otro para niño. Sí. Sí. Oye, vamos a ir con un tema. Vamos con un temita, ¿no? Vamos con un tema. ¿Qué tema, Patito? ¿Qué temazo? Pero es que nos van a sorprender. Vamos. Vamos con... Oye, vamos con un tema, que este tema, que lo canta Queen, por un Queen, terrible flaite. But like you got on. ¡Un aplauso! Bueno, eso eran los Yuntas. Bueno, ellos están auspiciados por Instituto Chileno Británico de Cultura y por Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Sí, claro. Y además por la canasta familiar, que se ha hecho todo un ícono de nuestro programa. Pero por supuesto. ¿Cómo vamos con la canasta, mi querida Joana? Vamos excelente, vamos con un paquete de aceitunas incorporados, con unas galletas craquelet. Ya. Y con... eso nomás, eso se ha agregado hasta ahora. Oye, recordemos, nosotros la semana, la última vez, digamos, que estuvimos juntos, hicimos la promoción, Angelo, por si no está escuchando, de los condones y la mimosa, y se fueron todos los paquetes. Sí, se fueron al norte. Se fueron al norte a Pichilemu. Gracias. No, se fueron a Pozo al Monte. Claro. Oye, bueno, hablando de esta hablando cosa, de cosas coherentes. Oye, sí, yo quiero hablar de algo, de una cosa que no, que nos marcó a todos la vida. Me cayó miedo. No sé, algo que nos marcó la vida, que nos cambió la vida en los años 90, que es la aparición de las micros amarillas. La micro amarilla en Santiago. Pero antes que eso quiero dar un saludo a todos nuestros auditores, a todos los que nos están escuchando. En especial para Loreto, que nos está escuchando desde Quilpue, para Yeya, para Darín, para Carlos, para Joaquín y para la Mónica, que nos está escuchando desde Canadá, señores. Claro, un saludo para Canadá. Un saludo para Canadá. Mucha gente nos escucha ya. Con Javier nos está escuchando. Para Keiko también, que nos está escuchando desde Antofagasta. Por supuestamente. Y para toda la gente bonita y linda. ¿Quién tanto no quiere? Sí. Oye, la Tani me hizo recordar un viaje muy interesante e inolvidable que tuvimos a Pucón, en la cual fuimos... Yo no me acuerdo, la verdad, Tani, para qué te voy a decir una cosa por otra, pero voy a inventar. Total, mi vida es triste. No, total, mi vida es fome. Mi vida es fome. Fuimos con una radio. No sé cómo será, pero supongo que era monofónica, así ultra charcha. Y escuchamos música ahí, yo creo, se me imagina que debemos haber escuchado algo de música. Ah, creo que me estoy acordando, Tarin. Y que había que conectarle los parlantes, era todo un hueveo, sí me acuerdo. Bueno, fuimos con una radio y escuchamos ahí a Soundgarden, a Pearl Jam, en cassette obviamente. Y bueno, disfrutamos de Pucón porque obviamente nosotros representamos a la taquilla en Pucón. Me parece muy interesante. ¿Qué crees tú? Me parece muy interesante, sí, todos pues, aquellos recuerdos con aquellos instrumentos arcaicos ya hoy en día. Así siendo es. Al alcance de la mano, tanta tecnología. Hoy en día nos parece... irrisorio. Irrisorio y un lindo recuerdo y nos hace sentir viejos. Claro. No lo olvidemos. Hoy día si fuéramos a Pucón iríamos con nuestro MP4. Por supuesto. O nuestro iPod. O con nuestro... Around the world. Oye, yo estaba hablando de algo antes de que me puse a saludar a toda esta gentecita. Yo estaba hablando de la aparición de la micro amarilla. La micro amarilla aparece en el año 95. ¿No? O sea, diga, sí. Y el objetivo era que durara 10 años. Estamos pasados en uno. Ya, bueno, investigando todo esto sobre la micro amarilla, descubrí todo un mundo que está detrás de esto, Maritza. Pero tú te vas a quedar a nada. Para que tú sepas y para que todos ustedes, nuestros queridos auditores, sepan, existe la página web www.micros.cl. No. Así es. Si tú te metes a micros.cl, no. Puedes buscar la línea de tu recorrido, amigo. No te puedo creer. Así es. Por ejemplo, si tú quieres ir de una parte a otra, tú pones el destino y te da la micro que te sirve. Es que me desayuné. Yo también, imagínate que ya. Y lo peor es que me vengo a enterar ahora que está saliendo la micro amarilla. Esto es un sistema que funciona al igual que ustedes lo deben conocer, queridos auditores, querida Maritza, querido Patito. Lasblancas.cl, por ejemplo, planos.cl, etcétera. La micro amarilla tiene una página que tiene blog, tiene contacto, es todo un mundo. ¿Tiene detrás? Club de amigos para inscribirnos. No, pero es todo amarillo y todo. Pero me parece que más averiguaste. Sí. Cuéntame, yo estoy ávida de información. Sí, sí. Y además, aparte de micros.cl, existe otra página que es micreros.cl. Mm. ¿Ya? Y aquí me topé con un concurso donde vemos a Carlita Shoa con una linda camiseta roja con la mitad de la pechuga afuera. Qué belleza, qué belleza. Donde hay un concurso. Se le ve un poquito el popín. Se le ve un poco del popín. Sí. Y figúrate que hay un concurso. Que tú tienes que juntar 50 boletos ganadores. Y yo supongo que vendrán inscritos que un boleto ganador, no tengo idea. ¿Los conocí? Sí. Ah, ya, que como yo no le ando en micro. Sí. Ya. Para que ustedes sepan, todos los chiquillos que andan en micro, tú tienes que juntar 50 boletos, enviarlos en un sobre con tu nombre, un sistema un poquito arcaico, a Catedral 1712, y te puedes ganar un departamento o un Chevrolet Spark. Me parece fabuloso. Pero lo que más me llamó la atención de este micreros.cl es que hay un juego que se llama Achúntele al micrero. Maneja tu micro. Como un micrero. Así es, conviértete en micrero, en chofer de micro por un momento. Bueno, y es un, de verdad, métase en micreros.cl y está, y es un juego así, pero muy mal, así. Pero sale la micro amarilla. Y en las instrucciones sale, ¿alguna vez te ha pasado que no sé qué, bla, bla, bla? Te cuento como toda una historia y tenés que respetar No, tenés que respetar a la gente que cruza, tenés que respetar el recorrido que te tocó. ¿Cachai? Es como, bueno, anda, ¿a quién? ¿Quién va a querer jugar a eso? ¿A quién le interesa? No sé, pero si tú quieres jugar, métete a micreros.cl y conviértete en un micrero. Ya, qué entretenido. Yo te quiero contar algo acerca del boleto ganador. Una experiencia única. Cuéntame, Mari. Fíjate que yo veía, efectivamente, vi en algunos avisos a Carlita y dije, una mina más mostrando las pechugas y el poto. Y en realidad no leía. Espera no... un poquito, Patito. ¿Qué música tenéis puesta que suena un bombo así como brr, brr, brr? Amigos, ¿quieren escuchar otra música? Me tiene un poquito mareada el bombo ese. Bueno, te voy a contar acerca de mi historia, porque te vas a quedar anonadada. Bueno, y no, en realidad no le tomé mucha atención hasta el boleto ganador. Y el otro día, estando en mi coro, porque bueno, yo canto en un coro, saludos para todas las chicas si me están escuchando, mi coro de chicas. Estaba yo ahí y estábamos conversando con una niña del coro, obviamente. Y fíjate que me cuenta algo fabuloso. ¿Qué te conté? Mandó los boletos y se ganó el auto. No te crees. Weona, te juro. Me dijo que tuvo que salir en el sábado gigante con la Carlita y la Vivi en una lado. Y ella estoy saludando. Hola. Y lo mejor de todo, y mira, fíjate que estando en tu estado, ella justo había se había enterado que estaba embarazada. Así es que la agüita llegó. Vino con la marraquetita bajo el brazo. Un aplauso entonces para micreros.cl que se puso con la guaguita. Con la guaguita. Sí, fíjense, así que. Yo volví a confiar en los concursos, así que voy a mandar mi archivo de texto, de mi mensaje de texto, digamos, a mi archivo de texto, para ganarme una estadía en el lago Pucón, en el lago Villarrica, perdón, con Alberto Veo 5. Chiquillas, si quieren verse bonita, luminosa, radiante, vaya a Angelo y compre Veo 5. Y si nombra el programa 100-10, le hacen un descuentito. El 1,2%. Así es, que descuento. A mí la otra vez me pasó que me estaba duchando y no raspé la cuestión. Y lo quise raspar, me estaba duchando y le hice cresta el raspe del BO5. Qué bueno, gaje, ¿qué pasa? Bueno, oye, es que tú eres rara. Yo, otras cosas que le quiero contar. Quiero contar una anécdota igual del microondas. Cuando yo recién tuve microondas, que tiene que haber sido como el año 96, 97 más o menos. Cuéntame. Me acuerdo que era... Bueno, de partida... Yo cuando no tenía microondas... en el colegio había microondas. ¿Ya? Ya. Entonces me tenía que quedar a francés. Y me encantaba calentar la comida en el microondas porque la encontraba más rica. Y el pan con queso lo encontraba espectacular. No, pero ahora lo encuentro malo. Pero en esa época comerse un pan con queso en el microondas era lo máximo del mundo. Yo no sé si a ustedes, queridos auditores, les pasó. Pero a mí... La comida de calentar el microondas me parecía más rica. Y el pan con queso también. Bueno, y después me acuerdo que cuando tuve, yo tenía unos amiguitos que vivían en el piso de arriba mío y me iban a golpear la puerta y llegaban con el plato. Puedo calentar la comida también. Bueno, y llegaban con el pan también, con el pan hecho con queso. ¿Cacha? Y me acuerdo que yo les calentaba el pan con queso en el microondas. Un saludo para Emilio Willy, que no me están escuchando, pero no importa. Oye, qué bueno, ahora a propósito del microondas. Bueno, yo como era, o sigo siendo, no tan pobre, nunca tuve microondas, po. Nunca. Entonces yo iba a las casas, hasta tu casa, yo creo, y me daba vergüenza porque no sabía ocuparlo, po. Si no, no cachaba una. Bueno, y le apretaba todo y le corría todo. Ahí con el fósforo en la mano, así. Yo, dando, ¿dónde está el gas? Dije yo. Me emocioné con la tecnología. Y bueno, y la polola de mi papá, cuando tiró el suyo a la calle, ahí mi papá llegó con un microondas. Y fíjate que salió bueno, lo ocupamos y todo. ¿En serio? Sí, pues ya bueno, ahora ya se oxidó, ya no me gusta el microondas a mí. Pero lo encuentro bien útil, oye. No, sí, es súper práctico. Yo igual soy anti-microondas, no sé. No, pero ahora realmente es que uno antes lo usaba así como wow. Como la novedad, claro. Sí, pues, ¿no? Y ¿cachai? Que le da estatua a la cocina el microondas, le da toda la onda. Sí, sí, pues. No, y ahora con los designs y ahora todo. Sí, pues no. Yo asumo que a mí me encantaba el pan con queso en microondas. Ya no me gusta más el hornito, así porque uno está más abuelita ya, po. Una loca. Yo creo que era un sabor, no sé, en realidad no sé lo que pasaba por nuestra mente. No sé, y es chicloso, po, es un pan chicloso. Y las pizzas y todo lo que calenté en el microondas queda malo. O sea, a no ser que sea un plato comida, pero una pizza, un... Pero todo queda como deshidratado, no sé. ¿Te has fijado? La leche, hasta la leche queda mala. Encuentro que la leche queda mala. Es que depende cuántos minutos le pongáis. Uno nomás. A ver, vamos a hacer una clase de microondas. No, bueno. ¿Cuánto tiempo? Dejémoslo para otra vez. ¿Pones tú la leche en el microondas, Joana? Ah, 30 segundos, bueno, me gusta muy calentita. Yo la pongo un minuto y la pongo porque se por me da. Por eso queda mala, ¿viste? Porque se me da lo bueno. ¿Viste? ¿Nunca te ha pasado que se te revienta el huevo o que te explota el latón? Sí, po. No, y lo divertido de mi microondas es que éramos, mi mamá como no lo ocupa y nosotras éramos muy flojitas, o que somos muy flojas, nunca lo limpiábamos. Así que la cuestión tenía hongos, protozoos, estaba oxidado. Qué agradable. Y ahí calentábamos nuestros almuerzos. Gracias. Un aplauso para el rico de microondas, la Maritza, que mañana mismo va a ir a hacer un pan con queso ahí. Sin plato ni nada, que toque ahí, que toque todos los bordes. Sí, una vez tenía una araña y una mosca, ¿de verdad? Una mosca muerta ahí, estaba como mutando ya, yo creo. ¿Nunca te pasó? Yo una vez escuché una historia de una persona que quiso secar unos calcetines dentro del microondas. No. Y lo cagó. Cagó el microondas. Porque pensó que era para... Pero imagínate si pensáis que la cuestión es para calentar, como que si te entráis como a la mente de ese caballero que hizo eso. Como que de más, ¿no? Sí, hay que tener la media mente, por loca, para pensar una cosa. La terrible mente. La terrible mente, por loca. Terrible. Pero no, para que tú veas, esta persona quiso calentar, secar los calcetines dentro del microondas, ¿viste? Y salió un olor a pan con queso que te voy a decir. Ah, sí. Oye, queremos felicitarnos a nosotras mismas, en realidad a ti, Joana, ¿por qué no decirlo, no? Porque has creado una nueva... Y original sección. Sí. Que se llama Analice la canción. Analice la canción. Analice la canción. Analice la canción. ¿Vamos de nuevo? Ya. 1, 2, 3. Analice la canción. Analice la canción. Analice la canción. Bueno, hoy vamos a analizar una canción que nos ha acompañado durante nuestra niñez, durante nuestros años. Vamos. Escuchemos. Una cuncuna amarilla. Empezamos mal. Debajo de un hongo vivía. Ya, para patito. Para un poco, para. A ver. Una cuncuna amarilla. Yo nunca he visto una cuncuna amarilla, siempre la he visto blanca. Yo no sé. Y además, mira, y ahora pensándolo, viendo que dice debajo de un hongo vivía, a lo mejor es como una metáfora para decir una población callampa. Ah, tú dices que era un callampero. Puede ser. O también puede ser recordando hasta a la familia de la reina que se intoxicó con hongos venenosos. A lo mejor era un voladito. Puede ser. Con los hongos alucinógenos. Ya vivía una población. En una población callampa. En medio de una rama. ¿Tú eres qué? De una rama. Tenía escondida su calma. Ah, vivía la intemperie. Es que era indigente. Sí. Era indigente. Era vivir una... Ya, dale, a ver. Comía pedazos de oro. Chucha, más pobre. Pésimo, pésimo. No tenía ni un peso. Pobrecito, he comido pedazos de hoja. Por último, no sé, no, hubiera pedido limón. No, no, mira, podido... no cuesta nada ir a la feria a pedir las sobras. Todo lo hemos hecho. Todo. No cuesta nada. ¿Dónde toma el sol? No, se toma unas copas. Se iba a tomar unas copas borracho para encima. Ah, era alcohólico y se quedaba al sol. ¿Sí? Y le da insolación. Y andaba comiendo hoja. Por eso está amarilla, po. ¡Oh, tenía mosca el hediondo! No, ¿qué? No, era más volá que la cresta. Se mira, andaba viendo bichitos que volaban. ¿Por qué no seré? ¿Viste? Envidiosa. Envidiosa, típico, pero. De todas total. las cuncunas. No, si es que las cuncunas son así. Sí. Preguntaba mirando los cielos. En la pegada, pero total de la bola. Pero yo pegada. Creo que ya está con terciana. Sí, yo creo que ahí, yo creo que más que hoja, comía hoja marihuana. Todo yo, esto. Yo creo que se fumó un nevado. Sí, un por lo menos. Un marciano, su neopren para adentro, mínimo. ¿Por qué me tendré que arrastrar? Era banco. Y arrastrado. Guatecayo. A ver, vamos. Y se despueo. Si yo lo que quiero es volar. Ay, drogadito. Marihuanero. Hay que mandarlo a una... A una clínica de rehabilitación al tío. Oye, no, ¿cómo es posible que hayamos crecido? Un día le pasa algo raro. Pálido. Gay. Raro. Ay, a ver, sigamos, me interesó. Raro. Sentía su cuerpo inflado. ¿Viste? Válida, mal. El colon irritable. Yo también lo sufrí. Antes de operarme, es terrible. ¿Sí? Es terrible. Sí. No tuvo ganas de salir. Muiteando mal. Depresión. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó después? No quería salir. Estaba obeso mórbido. Solo quería dormir. Ah, estaba tomando Rabotril. Sí. Y con los fármacos, con todo porque eso. Yo para la cagada. Yo supe que estaba yendo al psiquiatra. Sí. Sí. Porque yo estaba en la oficina al lado. Me puso camisa de seda. No, me puso camisa porque... de fuerza, weón. En el psiquiátrico. ¿Se fue al penal entonces? De más que bueno, sí, pues. No, y después dice que se escondió. ¿Se escondió? Sí. A ver, dale. O en una gran higuera. Todo el invierno durmió. Dopado total en la clínica. Bueno, abusó del Rabotril, yo creo. No, una cagó. Mata, la floxetina. Y con alas se despertó. Ya, se murió, se fue para el cielo. Mira. Ahora ya puede. Ahora voló, ahora que se murió, que se hizo cagar con la droga y lo que dijiste mierda, weón. Marihuanero yo soy. Con mis alitas yo me voy. Al cielo se fue. A ver. Yo quiero decir algo porque... Mira, nosotros crecimos con esta canción. Sí. Yo aprendí a tocar guitarra gracias a Mazapán. Yo aprendí a cantar gracias a Mazapán. Yo las quería, pero te voy a decirte que esta canción me ha conmovido porque nunca la había tomado tan en serio. Sí. Yo la cantaba, la tarareaba. Oye, y es directo el mensaje, o sea, no hay que cuestionarse nada, la cuestión está clara. Hasta te dicen el mensaje, te dan la. Te dan todo el mensaje. El mensaje de la drogadicción, de lo que hace la pobreza y de cómo terminas en el cielo volando. Sí, porque los pobres son todos drogos. Sí. Sí, po. Así que si tú eres pobre, olvídanos. ¡Callampero! Bueno, damos un aplauso entonces a esta nueva sección que vamos a hacer brillar durante cada semana. A reír. Ya vibrarás. Vibrarás con estas canciones. Bueno, chicos, ahora vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Querida, saluda a Magistral. Magistral y Mister Múscula. Que limpia tus superficies con Maringa. Y también hay que agregar a Vanish. Vanish, poder O2, el rosado. Confía en el rosado, me puse española. Coño. Coño, le que me he puesto española. Bueno, sí. Vamos a pasar a Gesmar entonces. Gesmar para jugar. Oye, vamos a escuchar un comercial de... ¡Chiquitín Cacú! Hay muñecas tan modernas. Na, na, na, na, na. ¿Cómo era la de Rosaura? Rosalba. Así como tú, de alta. Bueno, pero nos viene al tema hoy. Hoy vamos a escuchar una publicidad de escudo. Que es real, aunque usted no lo crea. ¡Vamos, patito! ¡Vamos! ¡Vamos! en la cual me le escapaban las palabras porque yo no te conocía el modal. En la casa, mi mami me andaba puro psicoseándome con cualesquier reto. Yo decía algo así y pa, drama. Después pidía los cornflakes y pa, drama. La señora le daba cualquier color, pues la bota es que me vacilaban su reto. Hasta que un día, y esto es verdad, como que me escurrí de la mente así y ahí tomé... ¡Escudo! ¡Más cerveza! ¡Escudo! Y ahora, paloteo terrible de Gentleman, ¿ah? Estamos buscando auspiciadores, escudos, si nos quiere apoyar, páguenos. Porque nos ha gustado tanto que gratuitamente lo estamos pasando porque encontramos muy bueno el comercial. Tú sabes que a mí me tinca, no sé qué viene tú, que el mismo del perrito Lipigás. Sí, Lipigás, y también puede Lipigás, ser, Lipigás, puede Lipigás, que hashtag. Puede que sea el mismo pato de Banco Estado. Yo creo que contrataron un flight para que hiciera la poder flight así de todos es, los monos. Porque cambia de el amarillo está riquito. Cambia de amarillo que calienta el agüita. Cambia de amarillo, tatarirarirarum. Porque no le pigas, cambia el tiro, cambia la hora. Una wea así, ¿no? ¿Termina? No, el como que es como solo perro, raperro de Lipigas. Ah, sí. Llámame. Bueno, Maritza, basta por hoy, basta. Tranquila. Rápido, sí, yo rápido estaré. Ajá. Muy rara esta mujer. No lo intente. Hombres, no lo intenten. Es un peligro público. No, bueno, yo les quiero hablar de llámame algo. No, yo quiero, igual que comentemos, no tengo mucho que decir, pero no es imposible dejar a un lado en este programa. No lo digas, entonces. La aparición del celular. Yo les quiero contar que el primer celular fue inventado, ¿sabes tú cuándo fue inventado el celular? No. En 1947. Ah, no te puedo creer. Así es. Pero lela. Por la empresa norteamericana AT&T. AT&T. Pero se hizo ¿Aitins? AT&T. Pero AT&T. Yo siempre supe que lo habían inventado ahí. Se hizo portátil de manera más práctica hasta 1983 por Motorola. ¿Ya? Y fue presentado oficialmente en 1984. Aquí tenemos un ejemplo. Y para que ustedes sepan, queridos oyentes, ¿saben cuánto pesaba un celular? ¿Cuánto? El primer celular. ¿Cuánto? Pesaba un kilo. ¡Un kilo! Llévate el celular. Llévate un kilo de celular. ¡Uy, qué terrible! Así es, pesaba. Los primeros celulares pesaban un kilo. Y bueno, ustedes saben que los años han permitido que el celular vaya cambiando en su tamaño y peso hasta que ahora tenemos. Yo tengo uno de los más antiguos. Uno de estos. Más antiguos. Y los más actuales, más compactos, con mayores prestaciones de servicio. Y ahora tienen de todo, pero que ya no le pueden poner más cosas. ¿Cómo qué tienen? Como por ejemplo, MP3, SMS, agenda electrónica, PDA, fotografía digital, navegación por internet y hasta TV digital. Y para que tú sepas, ¿sabes cuáles son las nuevas ideas que se vienen? ¿Pero cuáles? Medio de pago, localizador e identificador de personas. Eso es lo que se viene en celulares, chiquillos. Ay, ay, ay, la modernidad nos llegó, ¿eh? Así es. Bueno, yo me acuerdo que mi mamá tenía un celular más arcaico que la cresta, que pesaba, no pesaba un kilo, pero tiene que haber pesado 3/4 kilo. Sí, era pero enorme, enorme. Y tenía el cargador, ya era... Era demasiado. Puedes apagarlo, querida. Ay, perdona. Era una cuestión, pero enorme. Y el cargador era como que tú ponías el celular sobre un cargador, que era como un aparato, así como que contenía el celular. Era un verdadero refrigerador, no era el ladrillo, sí, era el refrigerador. Sí. Oye, pero recordemos que todas, bueno, todas ustedes, pues yo nunca tuve, yo tuve celular ya después, porque yo era muy pobre, vivía en una población callampa. Y después de salir ¿Eres de la concuna amarilla? Era la concuna amarilla. Y después de yo salir de la droga, recién tuve celular, pero recuerdo que todas ustedes tenían un Nokia súper bonito. Ay, el Nokia clásico, ¿quién no lo tiene? Y todavía lo mucha gente que lo tiene. Sí, la Andrea Candia lo tiene. Sí, un saludo para Andrea Candia. ¡Pobre! ¡Pobre! Eres pobre, Andrea. Ahora trabajas en LAN. Cómprate algo más decente. Sí, dile a Piñera que te Chile, pague. Dile a Piñera que te pague. Sí, po. Nada que ver. Oye, yo quiero hablar también. ¡Habla! Te quiero hablar de algo muy interesante que salió en los 90. Cuéntame, quiero saberlo todo. Es que te vas a emocionar. Te vas a sorprender. Y vas a llorar, vas a llorar de emoción. Quiero llorar. Vas a llorar. Ponme una música entonces, ponme una música. Así es. Porque fíjate que en los 90 salieron dos cosas interesantísimas. ¿Cómo qué? Únicas. Indescriptibles. Los relojes sumergibles SWAT. Al agua. Sí, al agua, al agua, patito. Me parece. Los relojes sumergibles que fueron una novedad que todos querían tener. ¿Sí, ¿sí o no, Johanna? Sí. No, y eran esos relojes de catedral. No, de catedral. Esos relojes así casi de muro. Eso, ¿te acordás? De la moda de los relojes gigantes. Ay, horrible, los SWAT. Sí. Tienes toda la. Sí, me acuerdo. Era la moda, era lo top, top. Era lo top. Eso, mi hermana, que era súper así como de la moda. Mi mamá ahí con todo el esfuerzo, porque nosotros éramos tan pobres que vivíamos en una gallampa, hizo su esfuerzo, juntó la monedita y le regaló un swash de varios colores, así bien. Sí, era como transparente. Transparente, eran como todos con triángulo, así como fosforescente, era muy ordinario. Bueno, y el otro invento, pero maravilloso, que fue de 1996, son los patines rollerblade. Ah, sí. Así es, los patines en línea. Sí. Yo era una adicta al patinaje, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Del patinaje, digamos, yo siempre iba a las canchas de Vitacura, que me quedaban cerca del lugar, y yo iba ahí a patinar en cuatro rueditas. ¿Pero cuatro patas? Yo patinaba así porque nunca pude pasar cuatro patas, no más, pero, oye, no, para lo mal pensado no, porque me sacaba la cresta cada rato, así que... ¡Un saludo para los patines! Un saludo, porque nunca me pude parar. Oye, así que cuatro patas nomás. Y yo quiero contar mi experiencia con los patines, porque yo siempre, siempre, siempre, siempre, siempre quise tener patines. Siempre. ¿Y los tuviste? No. ¿Y cómo patinabas? No, porque arrendaba ahí. Con los calcetines. Me ponía una ruedita. Porque arrendaba ahí en Vitacura, po. Ah, ya. Pero mi mamá nunca me quiso regalar patines. Nunca me. Bueno, yo esperaba, pero con ansia la Navidad. Vamos a hacer un llamado a la mamá, la Maritza. Tía Lidia. Dos puntos. Esta Navidad, Maritza quiere hacer su sueño realidad. Sí. Por eso necesita que le regale un par de patines. Patines. De hágala feliz. No, por favor, no le haga esto. No frustre a una niña más. Sí. Nunca me regalaron patines, siempre abría el regalo y era, bueno, una Barbie, unos jeans, me cargaba cuando me regalaban ropa, si yo quería patines, y nunca tuve. Mucha nada que ver. Y así quedé amargada, triste, y por eso soy lo que soy ahora, una estúpida. Oye, yo quiero, antes de sacar el programa, quiero dar una noticia. ¿Ya se acaba? Sí. No, me quedo con mucha información. Sí, pero ya, yo quiero dar una noticia triste. Desgraciadamente, Patito, ¿hay alguna música como para...? No, pero es que no es tenebrosa. Es una noticia triste para el mundo del cine. ¿Quién se murió? Y esto me duele porque yo, a mí me gusta mucho este actor. Así que, de verdad, con mi más sentido, pésame, doy esta noticia. Ayer falleció a los 76 años el actor Philippe Noiret, no sé cómo se pronuncia, pero para los que no saben, hizo de Neruda en El Cartero, y para los que más aún vieron la gran película Cinema Paradiso, era Alfredo. No, murió ayer, sí, así que pucha, una pérdida. Bueno, para que ustedes sepan un poquito de él, se ganó dos veces el César al mejor actor, que es lo mismo que ganarse el Oscar, pero en el cine francés. Yeah. Y eso, se murió, y es una gran pérdida. Pucha, Alfredo, un personaje, el que no ha visto, no sé si El Cartero, no, pero Cinema Paradiso es una película que yo cada vez que la veo me lloro, pero hasta media hora después, porque es una película, pero que llega a todos y llena el alma de todos. Así que un aplauso para nuestro querido actor Fili, que se nos ha ido. Oye, yo también, bueno, siguiendo la línea, ahora que me recuerdas aquella trágica noticia, mandarle un saludo a nuestra amiga Pintito. Sí. La Galita se fue, así es que ella va a estar bien donde va a estar, digamos, en el paraíso de los perritos. Sí. Ahí pinchando con todos los cockers. Sí, la Gala. La Gala. Un saludo, sí, para la Galita. Un saludo para la Pintito, que lo tome de lo más mejor. De lo más mejor, sí. Sí. Bueno, y siguiendo con el aspecto noticioso, vamos a dar una noticia bastante freak, que sabemos que no tiene nada que ver con los artefactos ni con nada de los años 90. Bueno, pero se trata de una persona que sí tuvo todo su apogeo en los años 90. Sí. Y se trata de este personaje monstruo, Michael Jackson. ¿Michael? Michael Jackson. quiero contarles, queridos amigos, que este cabro tan raro va a Japón ahora en Navidad. Y para que ustedes sepan, va a estar en un evento, no va a ir a cantar, la gente no lo va a ir a ver a cantar. Va a estar en un evento que se llama Premium Christmas Party de el 19 de diciembre en Tokio. Pero será para compartir espacio con sus fanáticos, donde va a estar con 200 personas. ¿Niños? Ya. Y puede ser, pero para que tú sepas, Michael Jackson cobrará $3,000 por dar la mano. Ay, qué estúpido. ¿Qué te parece? Está loco. ¿Qué se cree? ¿Cuántos son $3,000, patito? Como 2 millones y medio de pesos. Un millón y medio por darle la mano a ese asqueroso. Sí. Y la pregunta es, ¿la dará con guante o sin guante? No lo sabemos. ¿Tendrá la mano negra o blanca? ¿La tendrá con pelos o sin pelos? ¿Tendrá uñas o no tendrá uñas? ¿Tendrá callos? ¿Cinco dedos o seis dedos? Y no lo sabemos, pues. Pues bueno, tendremos que viajar a Tokio para poder ir a verlo, ¿no? Sí, dale la mano. Sí, a darle la mano, claro, ¿por qué no? Sí. Así que si tú quieres darle la mano a Michael Jackson, tienes que ir contando ya tus pesos y tu crédito hipotecario, un beso ahí. Pero obvio, lo tenemos en el BBVA de Vizcaya. Te hacemos la vida más fácil, ¿no? Con los monólogos, los monologuitos, los monologón. Y recordáis que los tenemos que pasar en pesetas. ¿Cuántas pesetas serían, sí, no? Sí, no sé, pero en yaganes son... Y que no sé, que se me ha perdido. Bueno, y el peso argentino, ¿cuánto sería, eh? No lo sé. Patito, ¿el peso argentino cuánto sería? 12.000 pesos argentinos. Querida, pero ¿cómo? No eran yaganes, eran yenes. Yaganes, no sé dónde lo inventamos, pero que tengo una mente muy espléndida, ¿no? Pues que tienes una mente amplia. Para otra decir que son ona. Sí, y bueno, por para 150 que tú sepas, lagalufes. Para que vayan sacando las cuentas, son 200.000 yenes. Vayan sacando, vayan contando, vayan juntando los chanchitos. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Nos donen a la de Letón, junten para darle la mano a Michael. Pero obvio. Que es mucho más trascendental, mucho más importante, ¿no? Y bueno, coño, que tenemos que pagar el pasaje, ¿eh? ¿Con qué banco lo podemos pedir, Y que vámonos a Deo, coño? Yo te creo un poco de Deo. Pues claro, yo me voy a Deo, ¿por qué no? Soy cloret, con clorofila. Por supuesto, con sí. El aliento fresco, que se lo dará a Michael Jackson, sino que lo que se va a desmayar el hoyo. Sí. ¡Se va a desmayar el hoyo! Pues claro, que como estamos ahí, pues vamos y le tomamos la mano, ¿no? Y vamos y lo langueteamos. Guácala, capaz que se nos quiere pegar la lengua. ¡Qué asqueroso! Y nos damos cuenta que en realidad es negro el tío. Es negro. Y qué bueno que ya nos vamos, ¿no? Y joder. Bueno. ¿Tienes alguna cosa más que contar? Sí, tengo varias, pero en realidad voy a cerrar con algo muy importante. Porque yo quiero hablar de algo, antes que se vaya este programita, quiero hablar de la internet. ¿Qué es lo que hace posible que salgamos al aire ahora? Pero claro que tiene razón con lo que yo estoy hablando, así que parte tú, por favor, te cedo la palabra. Pero dale tú, que tú eres importante también. Bueno, gracias por el favor, ¿no? No, que estoy cobrando como Zamorano, ¿no? Yo cobro como Michael Jackson. Quiero decir, amigos míos, que la evolución del ordenador, llámese computadora, llámese ordenador, llámese computadora, ha sido increíble. Desde el Apple II de 1977, pasando por el PC XT de IBM de 1981, hemos tenido un cambio trascendental en nuestros ordenadores. Fíjate, mi querida amiga, que los primeros ordenadores permitían realizar 5.000 sumas por segundo y unas 300 multiplicaciones. ¡Oh! Así es. ¡Impactante! Un gran logro en aquella época, pero un juego de niños comparado con la capacidad de los ordenadores modernos, como el Cry IMP de 1988, capaz de efectuar más de 2.000 millones de operaciones por segundo. Me parece impresionante. Y eso tiene mucha relación con la internet de la que vosotros nos vais a hablar en este momento. Para que ustedes sepáis, queridos oyentes, internet aparece por primera vez en 1960. Pero qué interesante. Pero para que ustedes sepan, queridos oyentes, ¿saben por qué se crea? Bueno, en realidad, en 1969 aparece internet. ¿Pero por qué? ¿Pero sabes cuál es el motivo, razón y circunstancia por la que los gringos crean internet? No lo sabemos, querida, y contanos, ¿eh? Mira, pero que mira que la mente de los gringos está cada vez más enferma. Y no fuimos nosotros los argentinos los que le inventamos la internet. No, pero mirá, mirá. No, mirá lo que están diciendo esto. Mirá el pensamiento que tenía. Mirá porque lo inventaron. Pero contame, pues, tío. En 1969, DARPA comienza a planificar la creación de una red que conecte computadores en caso, escuchen bien, de una eventual guerra atómica que incomunique a los humanos sobre la Tierra. ¿Qué? Ese es el origen. Pero es que no te puedo creer, pero que eso lo inventó la Argentina. Yo estoy segura. Lo inventaron estos gringos de mierda, ¿viste? No, lo inventó Mene. Sí. ¿O no, Patito? Sí, lo tenía que haber inventado Mene. ¿Alguien? ¿Quién más? Con Pinochet, que tiene la mente más cagada del mundo. Justo hicieron internet. Y con Moria Kazan, yo los vi. Sí, con la Sandra Mianovic. Y con Nico, ¿cómo se llama? El pelino. Con Polín. Sí, con Amalia Granata, que le mandamos un saludo, que está internada. Pobre. Sí, Amalia, amiga, te queremos. Te mandamos un saludo acá de la Capital Federal. Mejorate sí. Pronto. Bueno, pues. Bueno, hoy día estamos muy culturales, ¿viste? Y ahora vamos a hablar de un modo muy distinto. Vamos a seguir el programa en portugués. Pero cuéntame, a ver cómo fue evolucionando. Cuéntame cómo evolucionaste. ¿Tienes tus años? ¡Me entendiste ya! ¡Cuénteme la interneseña! ¡Ahora! ¡Por ahora! ¡Achiquitere! ¡Mira María Marisa! ¡Mira licenciada Marisa! ¡Yo te voy a decir una cosa! ¡Pero dime! ¡Licenciada! ¡Que yo te voy a decir, licenciada! Por mi morocho que voy a estar teniendo con José Carlos Alfredo Gilberto. El señor misterio. Pagando el área. Pero ¿tú dime? Sabes que en 1990 el mismo equipo construyó el primer cliente web llamado World Wide Web. En 1990 se creó el www. Pero no te puedo creer. Eso es increíble. Caso cerrado. ¿Qué pasa, litigante? ¡Que pague! ¡No, guardia! ¡Prepárenla! ¿Y qué hace creyó usted? ¡Caso cerrado! ¡Ay, qué chao! Pero chica, cuéntame, que hace rato lo de la guagua web. No, bueno, eso es lo que te quería decir nomás. Lo otro que ustedes se lo imaginen nomás. Oye, imagínatelo. Papá, oye, papá, ¿y cómo hemos evolucionado hasta hoy día, no? Con el de la guagua web. Hasta hoy día. Hasta hoy día, para que tú sepas, mi querida Marisa, el internet alcanzó los 1.100 millones de usuarios. Se prevé que en 10 años la cantidad de navegantes de la red aumentará a 2.000 millones. Oye, pero ¿qué se hará? Eso que acá en la isla no lo tenemos. Fidel no nos deja tener la guagua web. No, por supuesto que no, con suerte tenemos máquina fotográfica. ¿Compraste la cinta de la máquina? Ay, sí, a propósito, tenemos por ahí una cosa de... Tenemos una cosa de... De Fidel, pero que no la tenemos a mano, chicos. No la tenemos, una desgracia esto. Pero la próxima vez vamos a mostrar la realidad de los cubanos. De todos los que estamos ahí. Ahí, en la isla, que estamos incomunicados, papá. Sí. ¿En la isla quién? ¿Qué pilla? Sí, pues. Con la maldita casa de canica. Baile uno. Baile dos y el maldito baile tres. Eso es lo que quería decir. Gracias por corregirme, querida. Pero por supuesto, yo estoy aquí para ayudarte, mana. Para apoyarte, pana. Y para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me parece espectacular. Pues así es. Y nos vamos despidiendo ya con este ritmo caribeño que me llega en la sangre. Vamos, mamá. Vamos bailando. Vamos a la Papagayo Club. ¿Te anima? Me animo y todos ustedes que lo están escuchando, esperamos que lo hayan pasado igual que nosotros, que los otros y que vosotros. Oye, pana, oye, brother, yo te mando un besito de acá, desde la isla, para ti, papá, mamá, que no está escuchando. Lo esperamos entonces la próxima semana aquí en 100 Manos 10, tu programa, amigo. Adiós, chatito. Papá. Papá. Esto fue 100 menos 10. Nos encontramos el próximo viernes a las 10. Because there's no place I can go. Street life.